La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 27 de octubre es día viernes. Se sugiere hoy utilizar las oraciones de la misa de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Meditemos, ya estamos a finales del mes de octubre, propiamente los últimos días, mes de las misiones, mes del rosario. Muy bien, la devoción, pero también el compromiso, son indispensables en la vida. Y esta se alimenta de la palabra que cada día el Señor nos regala. Y hoy encontramos dos exhortaciones y o reflexiones. Y esto Jesús se dirige a la gente que está ahí cerca de él, la gente que le acompaña. La primera habla de discernimiento, es decir, ser capaz de leer la vida, de captar las señales que vaticinan un tiempo nuevo. A eso se refiere. La segunda habla de reaccionar con sensatez a tiempo para evitar el desastre, para eludir, diríamos, consecuencias funestas como la cárcel. Es lo sencillo, es la vida de cada día. Ahí donde nosotros con nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras decisiones o nuestras omisiones, vamos decidiendo por dónde vamos a ir. Hoy, ¿qué nos dice todo esto? ¿Cómo traducirlo en el momento que estamos viviendo? Estas palabras, claro que nos sacuden, porque a veces nos acostumbramos a la inercia, al no cambiar, a estacionarnos y nos quedamos ahí. Y es necesario discernir y actuar cuanto antes. Es necesario parar para saber dónde me encuentro. Es necesario detenernos, mirar hacia adentro. ¿Para qué? Pues para percibir los llamados del Espíritu. Pero es tan importante el silencio, hacer un rato de silencio en el día. Y de ahí escuchar. Y de ahí emprender de nuevo el camino. Si es necesario, cambiar el rumbo, pero actuar a tiempo para evitar el desastre. Hoy Jesús habla de conveniencia, pero también de saber elegir. No es lo mismo, al menos en ciertos casos, elegir entre lo que nos conviene y aquello que es lo justo. Desgraciadamente, en muchos momentos de nuestra vida, como que pesan más las conveniencias que los valores. Pesan más ciertos intereses egoístas que el bien común. Por eso siempre resonará en nuestra inteligencia y buscará hacer eco en nuestro corazón la pregunta de Jesús, la que hoy aparece en el Evangelio. ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Es decir, lo que es justo, lo que es correcto. Digámosle, Señor, gracias porque te fías de nosotros, porque siempre nos ofreces nuevas oportunidades, porque siempre aguardas y acompañas nuestra conversión. Ayúdanos a leer la vida como leemos los cambios de tiempo, de clima. Enséñanos a escuchar, discernir y tomar reacciones a favor de tu reino. Hoy, 27, es víspera del día de San Judas Tadeo y de el pobre San Simón, lo hacemos a un lado. Mucha gente sale en procesión, en peregrinación, sale de sus casas, va a los templos dedicados a San Judas Tadeo. Está bien, es una muy buena devoción. Ojalá que todo transcurra en paz y que sea para bien de nuestra salvación. Les deseo todo bien este día y este especial fin de semana.